Paradox. Paradox. Drop the groove now, drop the cards, rewind the tapes, they're like Paradox. ¿Qué pasa, Paradox? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paradox? Paradox. ¿Qué pasa, Paradox?